sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo, para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago para que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo, para no cortar sus alas. Bienvenidos a esta 13ª edición de Coyo Radio Online al aire, y aunque para muchos este número no es el de la mejor suerte, creo que es uno, digo, para mí, y por ahí para aquellos que creen en esto de los números o le ponen alguna justificación o superstición a todo esto, de los más mágicos creo que es el 13, como son otros como el 1, el 7, el 8, el 9, el 11, en fin. Parece que estoy dando los canales de televisión, pero no. Además, estamos iniciando este 2011 con buenas y no tan buenas noticias. Para esta edición habrá algunos cambios, los cuales no sé si platicarles. Me gustaría dejarlos con la sorpresa porque, ¿qué creen? Ya no hablaré, y esto quizás lo festejan algunos, de los días más importantes de la semana. Que para algunos dirán, bueno, mejor cállate, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Pues porque es mucho el tiempo invertido en buscar los temas y buscar otras fuentes para así tener más puntos de vista. Y así que ahora les hablaré de un día importante de la semana, quizás dos, y los demás, que por ahí sobren, me servirán para tener que platicar con ustedes en programas posteriores. También les narraré por allí alguna historia que, claro, se da tiempo, aunque de pobre producción tengo que advertirles porque no hay mucha lana, mejor dicho, hay nada, y tampoco hay mucho tiempo con esto de la universidad, algún trabajito por allí o algo que se me atraviese. ¿Con qué? Pues con el contenido de algún problema o cosa que vaya saliendo también durante la semana, o si no, de algunas otras fuentes como es esto del internet, el libro, no sé, una revista, entre otros. Además de que este audio, que creen, voy a ponerlo, y espero que me tiempo así, en otras plataformas. De inicio, quiero, espero que se pueda ponerlo en Facebook, en un sitio totalmente especial también para este audio, y espero que también lo escuchen allí. Así como también quiero, o espero, ponerlo en YouTube. Claro, tiene algunas limitaciones, no como aquí, que puedo hablar y extenderme casi por una hora. Bueno, no toda la hora, pero pongo música y todo lo demás, ahí no, ahí debe ser más corto, 5, 10 minutos, 15 mucho. Y pues bueno, estos son parte de los planes que hay para estos programas de Código Radio Online al aire para el 2011, los cuales espero sigan y se sumen más y más los que quieran escucharme, y también aquellos que quieran aportar desde sus casas, grabándose o mandando algún escrito, que créanme que siempre respeto o trato de hacer eso, de respetar quién lo hizo, quién es el autor, y parte de eso es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, vamos con una canción de esta página del reproductor de Audio Anaranjado, el cual no quiero decir su nombre para no hacer comercial o crean que recibo algo, y ese mismo reproductor lo van a encontrar aquí en el blog. Pero aparte, si estás escuchando esto a través de Facebook o a través de YouTube, espero, si puedo subirlo, o a través de Archivo.org, pues van a decir, bueno, pues ¿cuál blog, no? Ahí en la descripción va a estar, pero yo se los digo. Es www.coyoradioonline.blogspot.com, o si no, en el buscador pongan Coyo Radio Online y les va a aparecer luego, o Coyo Money también. Ya probé con ese y también aparece el link para este blog. También, por favor, esto es muy importante para el contenido de este podcast. Allí van a encontrar partes donde pueden votar, y es muy necesario, ya que tu opinión es muy importante. Además, se pueden suscribir a través de correo electrónico para que sepan cuando ya puse algo o escribí algo o me pareció alguna noticia importante, como ahora lo de la jornada. Y si tienen ganas de entrar al blog, lo entren a ver. Y también para que sepan cuando ya subí el audio, porque a veces yo digo que lo voy a poner cada semana y a veces no se puede. Pero como les estaba diciendo, y como ya es costumbre, vamos con la primera canción, que se llama La Interesada, de Proyecto T, de este sitio donde hay un montón de músicos muy buenos, la verdad, excelentes. Así que vamos con ello y regresamos con lo que nos recibió este 2011 a todos los poblanos. Y bueno, y de más allá diría, pero No, eso es que... Y no hablo de los muertitos exactamente, aunque... Si estuvieran aquí, de seguro se quejarían. Porque ellos ya se salvaron. ¿De qué? Del aumento al pasaje. Vamos y regresamos. Pues regresamos y espero tus comentarios en el correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx muy pronto. Y bueno, pues comencemos con el primer tema del año, el cual ya adelanté un poco, y es el aumento del pasaje. Sí, estos cuates. Al principio de este blog, hace ya mucho tiempo, mencioné cuál era el propósito: opinar sobre temas, pero que por respeto a los niños que llegaran a encontrar este blog, el cual no creo, porque está bien aburrido. Eso no me hace mucha promoción. No hablaría con palabras altisonantes, no sé, groserías, peladeces, en fin, aunque de estas criaturas del mal, de cierto, estos pobres niños, creo que saben muchas más palabras que yo. Pero creo que esta norma se va a quitar. ¿Por qué? Porque hay cosas que se deben de mencionar con sus letras, y para ello digo, qué poca madre. Otra vez, qué poca madre. Sí, esos hijos del mal, del mal, digo, y hablo de estos cuates de los concesionarios, que ya aumentaron el pasaje, se los digo a ellos. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues por sus muchas ganas de hacerlo. ¿Qué creía? ¿Que tocaría el pulgar que traigo dentro? Pues no. Te recuerdo y menciono, si apenas es tu primera vez que escuchas este podcast, que en el primer programa, con que inicié esto hace ya un poquito más de 4 meses, este 5 de enero cumplí, que todavía nadie se quiere unir, cumplí ya 4 meses haciendo esto, hablé precisamente de este mismo tema, caso en el que el aumento en aquel entonces amenazaba, no que hoy ya es un hecho, amenazaba con ser de 8 pesos, ahora ya lo aumentaron a 6. Y ellos, ¿qué pasa? Siguen necios y necios y necios con que necesitan el aumento. ¿Por qué? Pues porque dicen o mencionan que los gastos son muchos. No, sí, como no. Digo, ojalá que algún día me dijeran, mira, aquí ten estos papeles de mis gastos. Ajá. Dicen que también es por el costo de las llantas que aumentan y aumentan. Si están más lisas que diferente, de veras. Y el mantenimiento en general. Aunque están todos sucios, oxidados, algunos sin botón para bajar. Con los filos de las puertas allí que nada más te agarras y te cortas. Sí, pagan un montón de mantenimiento. Aparte también ponen de pretexto la gasolina. Que dicen que no, que aumente, que por eso. Sí, como todos los demás, ¿no? Y entre otros que ya, ¿para qué les digo, no? Y no mencionan también que tienen que pagar los costos para volver a echar a andar chatarras, compraron por allí y que ponen en peligro a todos los usuarios, a eso sí me dicen, pero dicen que también van, yo digo que eso va dentro de los gastos, y además de que, bueno, estos son mitos, ¿no? Que quede bien claro, no quiero meterme en dimes y diretes, son mitos, ¿no? Que dicen por allí que a veces prefieren pagar cuando hay accidentes a un muertito que un herido, pero bueno, eso va extra. Además de que le pagan poco a sus trabajadores o les descuentan mucho, y que ellos, estos, los choferes, a mi muy particular punto de vista, no sé de ustedes, son víctimas de esto. Y siguen aún así los concesionarios con la idea de subir el pasaje. Y bueno, dicen, vaya, ya lo subieron. Pero aquí viene algo que por lo menos a mí sí me dolió. Y es que se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora sí hicieron el sacrificio, como el que hacen para darnos el servicio, de aumentarlo en vacaciones, cuando las posadas distraían, porque un poquito después, pero todos andábamos perdidos. Bueno, si no es que la gran mayoría. Lo hicieron en vacaciones, despuesito de las posadas. ¿Y por qué? Porque estaban distraídos, por eso en esta hermosa pero sucia ciudad de Puebla. Sí, sucia, y caminen por las calles por ahí a las 7 de la mañana y verán que ahí por alrededor del centro histórico está, pero y si no, díganmelo a mí, que pasaba por ahí a las 6 de la mañana. O de algunos que aunque viven aquí, pero pues se fueron con su familia, que está en otro estado, en otra región, otra ciudad, o no sé. Pero bueno, dicen, pues pobres de ellos, ¿no? Que estuvieron trabajando y que hicieron es que lo hicieron un 28 de diciembre, donde no, aparte de que no nos vieron la cara porque eran fechas, pero sí no nos vieron porque se burlaron ese mismo día que supuestamente nos, yo digo, nos vieron la cara de inocentes. Si no, yo digo que nos vieron un poquito más, pero no voy a decir la palabra, pero pónganse el chaleco, ahí lo pongo, lo dejo allí, escoja cual quiere, póngale el adjetivo que quiera, pero nos vieron la cara de algo. Escojan la leyenda, lo que les guste. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Cuál es la solución? Yo creo, pues quitarles la concesión y listo, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Pero, lamentablemente, esto es un sueño. Como el del inicio del programa. Sí, lo escucharon, el nuevo promo. Aunque por suerte quedó como promo, porque no iba a poner, la verdad, si me espanté. Disculpen, estoy casi no duermo, pero ese es otro tema. Eso no va a pasar, a menos, digo, y hablo ya del pasaje, a menos que de verdad no exista la corrupción. Sí, es cierto que no existe, ¿verdad? Bueno, pues no estoy para decirles más, de verdad. Yo tengo que caminar de todos modos unas 10 calles para tomar mi ruta, que por cierto, termina muy temprano de laborar. Espero que así como cobran, así extiendan los horarios y además modifiquen los recorridos, porque, híjole. Bueno, ese es otro tema, que les digo. Y también que sean prudentes, ¿no? A la hora de manejar, que no entre semana vayan como locos y los domingos vayan como tortugas. Bueno, ¿qué digo como tortugas? Como caracoles. Bueno, ¿qué digo como caracoles? Lo que va ahí, ay cabrón, lo que va adentro, man. Ya se me cayó esto, ¿qué? Ya me distraje. Disculpen, o sí. Bueno, aquí estoy. Ah, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo les tengo la respuesta. Nada. Como siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos movemos, nos quitan la chamba. ¿Por qué? Porque a los de la gran mayoría de los centros de trabajo, pues la verdad, o por lo menos he visto, no les importa eso. Ellos quieren que uno llegue a la hora. Así como en instituciones donde la puntualidad es lo más importante. Nos tienen amarrados. Pero por allí escuché que los jóvenes, ellos que tienen nuestro futuro en sus manos, y hablo de los que andan de los 20, o mejor dicho 18 para abajo, y no soy tan viejo, yo tengo 24, que no soy tan lejos, otro sueño, pues así como se van a tomar unas buenas chelas, un tequila, un vodka, que por cierto con jugo de naranja sabe, pues organícense para hacer ruido. ¿Cómo? Pues puede ser por los medios electrónicos, ¿no? Puede ser, formulando ideas para cambiar esto, no sé, poniéndose de acuerdo, digo, nada más es una idea, en pagar solo los 5 pesos y no los 6 que están pidiendo. Y si no quieren los choferes, pues bájense, claro, procurando que la discusión dure por lo menos, no sé, unas 3 o 4 calles y repita, así hasta que lleguen a su escuela, porque la verdad somos su ganancia, los que seguimos estudiando y algunos trabajando. Somos el mayor porcentaje que tienen en cuanto a la utilización del servicio. Y bueno, tengo otras ideas que son demasiado utópicas, que pues para qué las digo, no se van a burlar de mí, por lo cual no las mencionaré. Y además, ¿para qué? Si esto no llega a nadie, ni lo distribuyen, casi nadie entra, así que para no hacer bilis y dejarme peor, que por ello no pongo mi foto porque cobraría servicio de antivirus y esto es sin fines de lucro, pues vamos con la siguiente canción llamada Juego de Niños, de el intérprete Isidro, español, este cantautor. Vamos y regresamos, es un género completamente diferente, así que no se sorprendan porque comenzamos con música para bailar, ahora es un poquito más lenta y regresamos con más aquí en Coyo Radio Online. Busco entre mil notas que atormentan mi cabeza para decir te quiero como nunca te lo he dicho. Ay, amor, ay, amor, como nunca te lo he dicho. Ay, amor, la palabra fugitiva en un verso que percibo para darle a Dios las gracias por haberte conocido. Ay, amor, por haberte conocido. Ay, amor, quiero hacer una canción fácil de cantar. Sueles desafinar, pero pones corazón. Algo muy sencillo, como un juego de niños, para que me recuerdes si me he ido. Ay, amor, amor, si me he ido. Hermosa, si te tiembla la voz, si la cantas de un tirón y al cantarla te da cosa. Ay, amor, ay, amor, si al cantarla te da cosa. Ay, amor, es porque eres la palabra que buscaba mi cabeza y esa nota que remata mi vida y mi poema. Ay, amor, vivir contigo valió la pena. Ay, amor, quiero hacer una canción fácil de cantar. Puedes desafinar, son cosas entre tú y yo. Algo muy sencillo, como un juego de niños, para que me recuerdes si me he ido. De corazón a corazón te lo digo, ay amor. De corazón a corazón te lo digo, ay amor. Regresamos de nuevo y ahora comenzando con música nueva. Espero que les guste y pues durante estas vacaciones, que parecieron no hubo porque se me juntaron algunas cositas que tenía planeadas para este 2011, entre ellas la nueva imagen del blog, la cual espero que ya la hayan visto, y para aquellos que hayan entrado por primera vez, antes tenía un radio ahí medio feo, además de la estructura del programa, pues me pregunté, bueno, durante estas fechas, ¿no? La verdad, ¿vale la pena hablar como... ay, ya se me fue. ¿Cuál era la palabra? Terminaba en ejo. Era conejo. No, pero pues no habla. Bueno, sí, hay uno, se llama Blas. Bueno, mientras recuerdo la palabra, les menciono que sí, durante estos muchos días de vacaciones, que van dos o tres, aunque algunos me dirán que fueron más, bueno, lo fue por una sencilla razón, porque creen que esto de hacer material para internet es perder el tiempo, y lo creí así hasta hace algunos meses antes de comenzar a hacer esto, y es que la verdad es muy sencillo, es rápido aunque peligroso. Y no estoy hablando de otras cosas que seguramente pasaron en tu mente. Y si no, por lo menos provoqué un signo de este güey que tanto está diciendo y provoqué las ganas de cerrar este blog. Pero es la verdad, los que estamos en esta red, sabemos que somos muchos. Y cuando digo muchos, son un chingo. Entonces, ¿por qué limitarnos en Facebook con frases de inspiración muy profunda como esta, por ejemplo? Ha de ser terrible tenerme y después perderme. U otra, ¿no? Como de personajes un poquito más reconocidos, o eso dicen, disculpe mi ignorancia, no, no es cierto, este sí lo conozco, que es Gabriel García Márquez, quien dijo, la sabiduría llega cuando ya no nos sirve de nada. Y bueno, algunas otras de otras páginas que por allí pues, se dan a la tarea de copiarlos de Facebook o quizás de algunos otros sitios sociales, pues les quiero mencionar uno más, ¿no? Lo importante, y esto va para los estudiantes, lo importante no es saber, sino tener el número del que sabe. Esto es muy importante. Otro, no sé, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Órale. Otra, para los que siguen estudiando. Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. Cosa que, creo yo, somos muy confiados. Por eso, ¿para qué estudiar si tenemos al de junto? Otro más. Mátate estudiando y serás un cadáver culto. Bueno, en ese estoy totalmente de acuerdo. La otra es, la verdad no es lo que importa, sino tener razón, ¿verdad? Y una más. Antes era indeciso, ahora no sé. Y así nos podemos encontrar miles y miles y miles de frases que muchos lo ponen, no sé, ahí en su muro, que se ve muy bonito, bueno. Pero esas frases son antiquísimas y he escuchado otras más profundas. Y aprovechando, me gustaría aportar una propia, y espero que no la hayan dicho ya y no me la estoy fusilando. La frase es: nunca supe quién eras. Nunca supe quién fuiste. No sé quién eres. Y ahora te fuiste. Y no sé quién soy. Como ven, cambiando de otro sitio, ¿no? Por ejemplo, Twitter, diciendo algunos, hasta porque fui al baño, ¿no? Por ejemplo, y luego le ponen. Bueno, eso no sé. el Twitter nunca lo he utilizado, pero ese no es el tema. El tema es que nos quedamos en eso, en aportar cosas por un momento, pero no le seguimos. ¿Por qué? Pues por distracciones que algunos llaman vida. Oye, sí es cierto, hay un mundo allá afuera, pero bueno, ahora estoy con ustedes haciendo esto. Así que te invito a que seas uno más que se atreva a ser criticado, amenazado, bueno, aplaudido, que no creo, odiado, eso quizás sí, o simplemente un simple desconocido o alguien ignorado, uno más en este mundo, entre otras cosas, en este medio que es el internet, en el que en el 2010 creció mucho hablando de los que lo utilizan aquí en México. Es cierto que los podcasts de audio, como el que hago ahorita, está quedando obsoleto, olvidado, lamentablemente, pero creo que es un buen inicio para decir lo que piensas. Y después pasar a las ligas mayores, como un videoblog o, no sé, si eres más creativo o tienes más tablas, puedes hacer cortometrajes, tutoriales, entre otras cosas que te permitirán ganar de audiencia, un poquito de popularidad, por lo menos en internet, quizás no en la vida real, y por qué no, una lanita. Así que aquí los pasos para que puedas hacerte famoso en internet. 1. Abrir una cuenta de correo electrónico. Esa es muy importante. ¿Por qué? Porque eso te permitirá tener contacto con muchas, pero muchas personas. Y esto, bueno, ya tiene como unos 10 años que ya a veces es necesario. 2. Abrir una cuenta de Facebook. Esa es opcional, pero bueno. También la de Twitter, aunque que ese sería el paso 3. Y el paso 4 lo puse como que abrir una cuenta de YouTube. Yo creo que esta, aunque no subas videos, es muy importante para que vayas apartando los videos que necesites. Hay muchísimos videos, muchísimos y muy buenos ahí, que te pueden servir en un oficio, en la vida diaria o en tu vida profesional. 5. Abrir un blog o crear una página web. Claro, dependiendo de tus conocimientos. Hay sitios que te ayudan a hacerlo, hay otros que prácticamente te llevan de la mano y hay unos que te roban la lana. Y esto hablo de algunos que andan por allí ofreciendo el hacer páginas de internet, que ahora la verdad es muy sencillo. Claro, siempre y cuando te encuentres a alguien que te puede explicar y pues si gustas, pues yo puedo ser uno de ellos. Claro, si quieres. ¿Por medio de dónde? Pues me dices por correo electrónico, oye, ¿sabes qué? No sé hacer esto y vamos a intentar hacer un tutorial, pero siempre y cuando tú me lo pidas, ¿va? 6. Nunca quieras vender algo. Y esto contradice a muchos videos que andan por allí diciendo cómo hacer páginas de internet, conste. Trata de convencerte de lo que haces. Algunos, por lo menos, te ignorarán. Y eso, creo yo, ya es ganancia, porque por lo menos entran y salen. Y creo que este punto es importante. Muchos lo ven como un negocio. Y es grande la decepción de ver que no ganan mucho o prácticamente nada. Además de que lamentablemente los que entran a internet, pues si tratan de consumir algo, pues es casi siempre lo mismo que en la vida real. No sé, cuando la verdad aquí en este universo finito, que es la realidad, pues tiene mucho más que dar. 7. Aprender a grabar un audio o escribir tu texto y subirlo, o tus imágenes y subirlo. Y regresando al audio, esto te puede ayudar mucho. ¿Para qué? Para que muchos conozcan tu voz y así aprenderás a hablar frente a un micrófono, como yo lo estoy haciendo como idiota, porque no sé si me están escuchando, y sin la pena de que te vean, que eso puede ser un buen comienzo. Además de que desarrolles tu pensamiento y habla para ser más fluido en tus ideas y expresarlas con mucho mayor facilidad, y después ensayar con más gente, ¿no? Esto, por lo general, nos falta mucho en las escuelas, también en los trabajos y sobre todo en entrevistas laborales. No tenemos esa facilidad de palabra para decir yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, opino aquello, opino el otro, con argumentos. Eso es muy importante. 8. Alguien decía por allí que los latinoamericanos o los de habla hispana, incluyendo los españoles ibéricos, pues claro, sería bien, no tenemos tanto éxito como los de habla inglesa, hablando de este éxito que se tiene en internet, ¿no? Por una razón, porque, y digo, nos atacamos en lugar de apoyarnos. ¿Cuántos comentarios no he leído en YouTube o en algunos otros sitios donde, más que decir, no estoy de acuerdo por esto, son ataques, y algunos que argumentan creen que cantinflamos? Cuidado. Y además de que somos simples consumidores y lamentablemente no creamos. 9. Así como el leer es aburrido para muchos, el escuchar parece que también, y el ver es lo de hoy, por eso YouTube tiene tanto éxito. Para que de verdad tenga un fin en cada cosa que haces, es necesario escribirlo, tuve problemas de niño, perdón, y después imaginarlo, y después de eso entonces improvisar, porque si es al revés, y creo lo he visto de manera personal, no funciona, por experiencia, y porque he visto que muchos improvisan, después al mismo tiempo quieren imaginar, y cuando ya lo tienen, lamentablemente no tienen las ganas de escribirlo. Entonces tiene que ser al revés. 10. Escribir, hablar, filmar, tomar una foto, dibujar, en fin, hacer lo que te guste para no terminar odiándolo. Algo similar como la elección de una carrera. O sea, si lo que vayas a hacer aquí en internet es algo que te guste, no que te impongan. Hay más puntos, pero estos son por experiencia personal, creo yo, los más importantes. Y me dirás, pues no eres famoso, ni en internet ni en la vida real, cosa que me gustaría, pero ese no es el fin. Lo hago, y lo digo en serio, porque me gusta decir lo que pienso, y ya. Y si algo sale de esto, que no me imagino que podría ser, pues bienvenido, ¿sí? Si no, pues te seguiré, bueno, siempre y cuando tenga lana. ¿Por qué? Porque aprendo y aprendo más y más con cada cosa que investigo y cada cosa que trato de ponerles y tratar de hablarles cada semana. Espero que te sumes a ser un creador y no un simple consumidor. Te recuerdo que aparte del hígado, hay otras cosas que absorben más en nuestro cuerpo. Y es nuestro cerebro. E internet tiene mucho con qué llenarlo. Claro, nada más aguas, porque algunas cosas no son tan buenas como parecen, como aquel dicho de hay algunas cosas que parecen buenas pero son malas, y otras cosas malas que andan por ahí que parecen buenas. Cuidado. Entonces, teniendo todo lo anterior, el orden no importa, es necesario comenzar con una base. Y los siguientes conceptos que señalaré y no explicaré son: saber escribir con ortografía, hablar con fluidez, si no les pasa lo que a mí en este sitio. Otro es improvisar con la voz, si eres bueno para eso, y con tu cuerpo, si quieres, no sé, si quieres un video y tienes gracia y talento para hacerlo, o por lo menos intentarlo, como yo ahorita con el audio. Si no tienes ninguna de las anteriores, pues inténtalo, no pasa nada. Por intentar no te pueden decir nada. Y la última, crear, que ese es el fin de todo esto. Crear, inventar, o por lo menos decir lo que ya está descubierto. ¿Va? Y pues así termina este segmento. Vamos con otra canción llamada Light Inside, interpretada por Oleg Serkov, de Rusia. Digo, se ven el apellido o se escuchan el apellido. Así que vamos con esta canción, y regresando les voy a comentar, o voy a comentar un tema, y el último antes de despedirnos, o penúltimo, no recuerdo, sobre los derechos de autor. Algo que debemos de tener en cuenta, sobre todo si algún día quieres hacer algo que con el paso del tiempo sustente lo que has hecho hasta entonces. Y estas incluyen ideas. Así que regresamos con este tema aquí en Coyo Radio Online. Thank you. Pues ya regresamos con el penúltimo segmento de esta edición del primer programa del 2011, ya me estoy trabando, con uno de los temas que creo es muy importante, pero del cual hay poca o casi nula información, además de que existen muchos mitos alrededor del mismo, y es que este tema causa mucha controversia y últimamente se ha hablado mucho de él. El derecho de autor. Debemos de tener en cuenta que los derechos de autor para el que crea algo original es muy importante, aunque lamentablemente esto frena, y es mi muy particular punto de vista, la distribución de su obra u aportación, además de que no permite que otro, con una idea basada en esa idea anterior u original, pueda crear y entonces hacer algo nuevo, no mejor, pero quizás un poco más sencillo, hablando, no sé, de tecnología o de la traducción de alguna obra escrita, o inclusive la presentación de una copia gráfica o auditiva, hablando estas últimas de manera concreta. El derecho de autor es algo que se creó para proteger los derechos de autenticidad de las obras. Cuando la imprenta comenzó a ser viable, es decir, que la distribución era para más personas y que esta, por lo mismo, al ir más allá del control de, las distribuidoras, o llamadas imprentas también, aunque hoy también se les llama editoriales, dependiendo qué es lo que distribuyan, se mantuviera el crédito y propiedad intelectual, o eso nos han dicho, o por lo menos eso he visto y leído. En la actualidad el derecho de autor tarda en lo que el autor vive más 70 años, es decir, que si yo o cualquiera de ustedes crea un cuento, cualquier obra, la que sea, inclusive algún invento o descubrimiento cuyos registros los tengan impresos, de preferencia también autentificados por una autoridad, puede ser, no sé, el registro bajo la firma de un notario, por ejemplo, en fin, algo que permita demostrarles. Por allí encontré que también el automandarse un correo con sello certificado, algo así. El chiste es que les permita demostrar de quién es la obra en caso de que haya algún problema en el futuro. Y teniendo esta prueba en la mano, el derecho dura. Lo que vive el autor, escuchen, lo que dura el autor, lo que vive el autor y 70 años más. Y aunque el autor no herede su trabajo o no le dé pase el nombre a algún familiar, sus descendientes y, bueno, en el caso de que tenga éxito, sus descendientes y la empresa distribuidora o descubridora, claro, si los familiares así están de acuerdo, también, claro, dependiendo de otras cosas como contratos y muchas cosas más fuera de mi conocimiento, cuando esta obra, les digo, tenga, no sé, éxito, pues las dos partes quedan beneficiadas. Entonces, cumpliéndose este tiempo, pasa al dominio público, respetando, claro, la referencia. Pero el derecho de hacer otras cosas, otras obras, otras derivadas, como pueden ser películas, libros, revistas, audios, dibujos, no sé, entre otras muchas más, se puede hacer ya sin peligro de ser demandados. Y un ejemplo clásico es el eterno, o casi eterno, Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esto que le estoy diciendo es muy raro, y también es muy complicado, y lamentablemente muy fructífero para algunos abogados y empresas que representan a los artistas, a las cuales en algunos casos les fueron cedidos los derechos de estas obras, de obras de terceros. Y es que esto comienza a tener problemas porque este medio como es el internet, donde todo se puede hacer de manera libre, o por lo menos eso tenía entendido, hasta hablar con groserías, o bueno, entre comillas, ¿no? Casi no hay restricciones, confiando, claro, en el buen juicio del usuario. Ahora, lamentablemente, y si no han escuchado las noticias, por allí lean un poquito o busquen en internet, ahora se ve amenazado este sitio, bueno, esta red de redes, porque mientras la cantidad de transacción de información crece, permite y ha permitido que obras como películas, libros, pinturas, fotografías, dibujos, frases y muchas cosas, muchas cosas más puedan ser distribuidas, cosa que no le gusta principalmente a las empresas distribuidoras, que ven amenazadas sus finanzas porque a lo que ellos llaman piratería, pues les quita ganancias, y ganancias millonarias por unidad, ellos dicen. Que lamentablemente esta unidad que venden es mucho muy cara. Y que los que crearon la obra pues no pueden controlar, ¿no? Porque ya la producción y el reparto y o distribución y todo eso recae en otras manos, es decir, en estas empresas. Hoy ponen como justificación para hacer más severas las reglas en internet, y muchos no las creíamos, o creamos, o como se diga, o nos las pasamos a creer. Las fotografías, ponen como ellos como justificación que las fotografías, no sé, que muchos ponen en Facebook, en Hi-Fi, en Sonic, en Twitter, en Fotolog, en Freaky, o en no sé qué otros sitios, más que dan chance, digo, porque algunas son gratuitos, de alojar imágenes, diciendo que con estas leyes que o reformas que se vayan a hacer, pues estarían protegiendo el derecho de la imagen de quien suba sus fotografías o alguna otra cosa. Y la verdad, creo, no lo veo necesario. ¿Por qué? Porque quien decide poner algo en la red sabe, o debería saber que los peligros a los saber los peligros a los que se puede enfrentar, además de que hay sitios, si hay una queja, por automático, o eso se supone, quitan o cancelan el enlace. Pero bueno, así como una foto puede ser un escrito, o puede ser un video, o un audio como el que estoy haciendo, y no hablemos de software o inclusive productos no virtuales como línea blanca, cómputo, muebles, hardware y muchos más. Todos los que lanzamos algo a esta red, porque es eso, una red, es porque uno, queremos. Dos, también porque podemos. Y tres, y esta puede ser opcional, porque lo necesitamos. Y el fin es que llegue a más y más personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una contradicción, creo yo. Que tratan de convencernos de algo que lamentablemente no muchos podremos lograr. Y parece que cada vez se ve más lejos. Se ve más lejos esta posibilidad, y hablo de que tengamos la oportunidad de lo que tenemos en la mente llegue a muchas otras más personas. Claro, si permitimos que el internet sea invadido por otras cuestiones políticas y, lo peor aún, comerciales. La solución es que, así como aprendemos a caminar por las calles, debemos de hacerlo en internet, comenzando con que no debemos demostrar más de lo que queremos o queramos, tanto de propia mano como de otros. Y hablo de otros, no sé, amigos, pareja o parejas, compañeros, conocidos, a menos que sea con nuestro consentimiento. Además de que no todos, y digo no todos, cobran cantidades exorbitantes, ni tenemos lana como para demandar a alguna persona, y menos en internet, donde las normas de cada región del mundo cambian. Entonces, y estoy hablando nada más de derechos de autor, entonces el copyright se ve acorralado y, creo yo, casi obsoleto, aunque algunos tratan de darle más fuerza en un medio para el que no fue creado y el cual evoluciona, que es el internet. Pero aún así se ve amenazada con no seguir por intereses varios fuera de ella. Existen muchas opciones para proteger nuestros documentos, y una de ellas es Creative Commons, de la que les hablaré en el siguiente y último segmento del programa. Así que vamos con la canción Piel Jalea, de este grupo mexicano de nueva cuenta. Vamos a tener que apoyar a los grupos mexicanos, aparte de que tocan bien. Piel Jalea, de Proyecto T. Vamos a escuchar esta canción, sí, ya van dos, y al regresar les diré qué es Creative Commons, esta opción gratuita y adaptada, que es lo más importante para la red de redes. ¿Cuál es? Pues el internet, y que es válido legalmente hablando, que eso es también lo más importante. Regresamos aquí a Coyo Radio Online al aire. We'll be right back. Pues qué bueno que siguen aquí en Coyo Radio Online al aire, y ya está terminando este programa. El primero del 2011 y el número 13, el cual ya tenía un montón de ganas de hacer porque, bueno, digo, hubo vacaciones. Y es el número 13, sí, aunque a algunos no les guste este número, de este conjunto de programas, y que el fin es que te animes a hacer algo similar. Y pongo lo que creo hay que tener en cuenta antes de hacer algo en internet, cosa que no había hecho antes. ¿Para qué? Uno, creo yo, para prevenir problemas, porque yo sé que a lo mejor me voy a encontrar con algunos, pero ya más o menos sé por dónde uno se puede mover. Y si me llego a encontrar en alguno, seguro se los comento, porque pues es el chiste, ¿no? Se los digo para ver qué pude hacer, y si no, también pedir consejo de qué puedo hacer, porque ese es el chiste, ¿no? Aprender de uno y uno aprender del otro, ¿no? Y por ahora, bueno, todo va tranquilo. Pero bueno, vamos con el último segmento, y el tema es Creative Commons. Más abajo les dejaré el link de este sitio en México, donde tendrán mucha más información sobre esto, pero para no hacer esto tan complicado, porque la verdad es de que está un poco enredado, les diré, un poquito les explicaré cómo funcionan estas 6 tipos de licencias que determinan lo que permites, porque eso es lo más importante de esta licencia. Que desde que has hecho tu obra, tú ya empiezas a decir qué quieres o qué permites hacer con tu obra a otros. Que eso es lo más importante, y no como el copyright, en el que si tienes todos los derechos, y a veces no tú, sino otros terceros, comienzan a sacar qué cosas debiste o no debiste hacer antes de utilizar dicha obra. En este caso, Creative Commons se acopla mucho, muy bien a lo que es internet. Claro, siempre y cuando respetemos esto, y ojalá haya una cultura de todos aquellos que entran a internet y no lo tomen con indiferencia. Una de las primeras licencias, mejor dicho, la primera, se encuentra con un signo que es un monito o una persona encerrada en un círculo, y este se encuentra en todas las demás licencias, que son 6. Entonces, ¿qué te permite hacer esto? Utilizar la obra siempre y cuando le atribuyas esta a su autor. No importa la forma en que lo utilices, si siempre y cuando menciones de quién fue, quién lo hizo, es decir, puedes utilizarlo y quizás hasta ganar un poquito de ayuda, no sé si financiera o de promoción, pero siempre y cuando hagas la referencia, que eso es muy importante, de quién hizo eso, a dónde lo utilizaste y si se puede, pues qué tipo de licencia, ¿no? Y así pues no tendrás problemas. Esta parece que es la más, no sé, la mejor, porque no pone tanta restricción, te digo, pero siempre y cuando digas de quién es. La segunda licencia es muy similar a la primera. Esta aparece con el símbolo de atribución, que es este monito o este hombre encerrado en un círculo, más otro signo, un signo igual encerrado también en un círculo. Esto nos quiere decir que para poder usar esta obra tienes que mencionar de quién es. Además, porque esta licencia te permite compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, claro, con algunas restricciones. ¿Cuáles? Que no puedes alterar o transformar o generar alguna obra derivada de esta. Es decir, tienes que ponerla tal y tal cual. O sea, si es una canción, tienes que ponerla como la bajaste o como la escuchaste o como la compraste, bueno, no la compraste, sino como la descargaste, así, completita, sin hacerle cambios, sin poner o combinarla o hacerlo mix o algo así. No, no te deja el autor de la obra hacer eso. O sea, la puedes hasta inclusive, no sé, tener un beneficio, no creo, no es muy lógico que económico, pero no sé, te puede ayudar en tu negocio para tener a más gente, quizás no directamente con la canción, pero sí, eso, no puedes modificarla, ¿va? Hay una tercera y creo que es la más restrictiva de todos. Tiene, como en todas las demás, el mismo símbolo con este monito encerrado en un círculo, pero hay un igual también. Además, esta tiene otro signo, que es un signo de dinero rodeado igual de un círculo, pero con la característica de que está cancelado. Entonces, sumándole este con el del hombre encerrado en círculo y el igual encerrado también en un círculo, nos quiere decir que podemos compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, pero con algunas restricciones. La primera es que debemos de decir o mencionar el nombre del autor. La segunda, hablando de este signo de pesos, es que no puedes utilizarla con fines comerciales. Si no, ahí te puedes meter en algunos detalles, problemitas. Y aparte, si tienes el signo igual como en la segunda licencia, no puedes alterar o transformar o generar alguna obra derivada de esta. Entonces, esta parece ser que es la licencia más restrictiva de todas, porque debe de distribuirse, pero sin beneficio económico, y así, tal cual, no se puede hacer ninguna derivación de esa obra. La cuarta licencia es igual que la primera, es el hombre encerradito en un círculo, es la de atribución, más otro símbolo, que es el del signo de dinero, cerrado en un círculo y cancelado. Esto quiere decir que podemos utilizar la obra, compartirla, copiarla, distribuirla, ejecutarla, comunicarla públicamente esta obra, lo que quieras, siempre y cuando no tengas un beneficio económico de ella. Si se llega alguien a descubrir esto y ya está puesta la licencia como tal, pero lo vendes o tienes un beneficio de ella, entonces allí se está violando esta licencia. Entonces sí, acordémonos que esto ya es legal. La quinta es similar a la tercera, o sea, un poco restrictiva, pero aquí viene álbum innovador, mucho mejor. En este encontramos el hombre encerrado, que es la retribución, también el símbolo de dinero encerrado, el círculo cancelado, que significa significa que tiene que ser sin beneficio económico, y ahora un símbolo nuevo. Es una flecha en sentido contrario a las manecillas del reloj, encerrada en un círculo, que permite utilizar la obra y modificarla. O sea, la suma de esos tres símbolos nos dicen que podemos compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, además de hacer otras derivadas de esta, sin ningún problema. Claro, con algunas restricciones, como decir de quién es, decir el autor, quién la hizo, todo lo demás, además de que no puedes utilizarla a nivel comercial, o sea, no puedes tener un beneficio económico, y lo más importante, compartirlo con la misma licencia. Si altera o transformas esta obra o generas una obra derivada, solo puedes distribuir la obra generada bajo la misma licencia idéntica, es decir, el monito, o sea, la atribución de, y el no distribuirlo de manera comercial, igualita y haciendo la referencia del autor. Eso es lo más importante. Y la última, la sexta y última, es la segunda menos restringida, y por ahí muchos la llaman que es parte cultural, porque puedes compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas con algunas restricciones, que debes de reconocer o darle el crédito de la obra de manera especificada al autor o licenciante, ¿no? Que usa la obra. Y debes de compartirla bajo la misma licencia. Entonces, si alteras o transformas esta obra o generas alguna derivada de esta, solo puedes distribuirla bajo la misma licencia. Es un poco complicado. Yo mejor digo que entren a la página de Creative Commons México para que tengan más información, porque por aquí es muy complicado explicarlo y muy poco el tiempo, porque como ven, el programa dura una hora, ya nos estamos alargando un poquito. Como ven, estas se acoplan mucho mejor al internet, porque los derechos del autor básicos están puestos allí, y este tipo de licencias son muy variadas, las cuales nos permiten saber qué es lo que el autor nos permite hacer, ¿sí? Que es lo que a veces hace que haya problemas legales. Pero bueno, así llegamos, los que aún no le han puesto stop, pausa al reproductor, o en fin, hasta a lo mejor ya ni están llegando a esta parte. Es ya el final de este programa, de esta entrega número 13. Y pues nos escuchamos en la siguiente edición, la 14 ya. Y aprovecho para desearles que este año nuevo, cristiano, 2011, sea de prosperidad, de trabajo, de salud, de dinero, de amor, bueno, para los que tienen suerte en eso. Y en cuanto a otros calendarios, como el chino, pues reservamos al conejo de metal este 3 de febrero con mucha alegría, ¿va? Les recuerdo que podemos comunicarnos a través del blog http://www o como le quieran poner .coyoradioonline.blogspot.com, a través de sus comentarios o espacios de los comentarios que nos da Blogger o Blogspot en cada una de sus entradas, o también a través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, y si estás en archive.org, también allí, y después les digo la dirección de Facebook y YouTube en caso de que me dé tiempo subirlos allí. Se cuidan, espero que los Reyes Magos hayan llegado con los que tenía que llegar, a los que les pidieron algo, porque a mí no me cumplieron. ¿Y por qué? Pues porque pedí, bueno, mejor me espero. ¿Para qué les digo, no? Quizás me lo traigan en el transcurrir del 2011. Pero bueno, los dejo, como ya es costumbre, con otra canción llamada... dejen ver, ya estoy afónico, estoy malísimo de la garganta. El taxista de los Dinos, una canción que salió por allí de 1996. Imagínense, hace como unos 14, 15 años, pero que está muy buena la historia. Les recomiendo que la escuchen. Así que con esa canción nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana, a menos que algo pase. No sé, un perro llegue y se me atraviese y me atropelle, o algo pase. No sé, espero que no pase nada. Es una broma, porque luego alguien por ahí se lo cree en serio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Coyo Radio Online al aire. Bye.